Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Gustavo Suárez y quiero invitarlos a que oremos antes de iniciar nuestro programa en esta ocasión. Oremos. Gracias, nuestro Dios, por tus bondades. Gracias por todas las cosas que tú nos otorgas y por la oportunidad de poder abrir tu santa palabra para encontrar verdades eternas. Y rogamos que tu Santo Espíritu sea nuestro huésped especial en esta ocasión. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema de hoy es importante, interesante, y tal vez nos hará cambiar un poquito en cuanto al concepto que tenemos en nuestras vidas acerca del derramamiento del Espíritu Santo y el bautismo. Para empezar, vamos a leer de las Escrituras en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, y dice así: un ladrón no viene para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Quiero hacer notar que el cielo nos ha dado un don grande en el Señor Jesús, que es el más grande don que Cristo representa. Pero tenemos otro don, el Espíritu Santo. Y en el proceso de salvación es el mejor regalo que el cielo nos ha otorgado por medio de Jesús. Tenemos algunos beneficios de este don del cielo. Tiene poder. Transforma la carga en un poder. Y me llama la atención la palabra poder, porque esta palabra proviene, su raíz, de la misma de dinamita. O sea, un poder que es capaz de cualquier cosa. El Espíritu Santo llena nuestra vida de experiencia. Si tenemos muchos talentos, pero no tenemos esa experiencia con el Espíritu Santo, de nada sirve. Además, el Espíritu Santo nos da el derecho y la seguridad de la salvación. Y no solo eso, también nos da un gozo especial, que solamente se logra cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué significa estar llenos del Espíritu Santo? Eso es lo que vamos a tratar. Evidencias prácticas de que estamos llenos del Espíritu Santo. Y es importante que las comprendamos, porque de esa manera nos estamos asegurando nosotros que somos parte de ese plan en el cual el Señor Jesús quiere salvarnos. Quiero decirles también que es imposible que nosotros seamos verdaderos cristianos si el Espíritu Santo no está en nosotros. En el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 11, dice el evangelista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Como vemos, aquí encontramos las dos cosas reunidas, están juntas: el bautismo por agua y el bautismo por Espíritu Santo y fuego. Que es el Señor Jesús nos puede otorgar, es el único que lo puede hacer. Y me gusta otro texto del Evangelio según San Juan, en el cual nosotros encontramos un pensamiento similar, pero con algo especial. Dice así: y yo no le conocía, pero él me envió a bautizar con agua. Aquel me dijo: sobre quien vas a descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Esto qué nos está mostrando? Nos está mostrando que la aceptación para el ministerio de Jesús estaba asegurado con estas palabras, porque el Espíritu Santo descendió sobre Jesús y se posó sobre él. El bautismo de agua y el bautismo del Espíritu Santo van unidos. Otorga manifestaciones claras que sentimos y que otros pueden ver en nosotros. O sea, cuando estos dos elementos se juntan en nuestras vidas, los demás se pueden dar cuenta de que hemos recibido el Espíritu Santo. Nos capacita para que nuestros actos sean transparentes, que no pueden lograrse sin el Espíritu Santo. Por lo tanto, urge que nosotros conozcamos plenamente lo que significa ser bautizados en agua y en el Espíritu Santo. ¿Qué podemos hacer nosotros para recibir el Espíritu Santo? ¿Podemos hacer algo? Vamos a analizar esa interesante pregunta. En Hechos 1:5 nos dice la pluma inspirada: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí una promesa que Juan el Bautista hizo para nosotros. Necesitamos nosotros ser llenos del Espíritu Santo, pero únicamente podemos lograrlos a través de nuestro Señor Jesús. El Espíritu Santo es el que obra en nosotros, es el que produce resultados positivos, es el que puede hacer transformaciones. El Espíritu Santo es el don más grande que el cielo puede habernos dado. Sin este, no somos nada. No somos cristianos verdaderos. Únicamente se convertiría en ser cristianos de pura apariencia, porque el Espíritu Santo es el que realiza la obra en nosotros y además produce efecto en las personas que nos rodean. Porque, recuerden, esta promesa del Espíritu Santo fue dada por el Señor Jesús. Cuando Él ascendió al cielo, Él dijo: les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si yo me fuere, mandaré a alguien en mi lugar y es otro consolador. Otro con las mismas características del Señor Jesús. Otro capaz de fortalecernos también. Otro que nos ayuda y nos conduce al Señor Jesús. Y la vida como cristianos no puede tener éxito si el Espíritu Santo no está en nuestras vidas. Queridos amigos, yo les aseguro que si comprendemos plenamente lo que significa tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, vamos a ser más felices. Vamos a ser más gozosos. El Espíritu Santo es, como mencionamos, el don más importante que el Señor Jesús pueda habernos dado a su ausencia. Los discípulos al principio sintieron su ausencia y lamentaron que el hecho de que el Señor Jesús los abandonase. Pero comprendieron claramente después, en el principio del Pentecostés, de que ellos habían salido ganando, porque ahora tenían un consolador, alguien que podía estar con todos, siempre, en cualquier momento, para ayudarles y para seguir creciendo en gracia con el Señor Jesús. Quiero decirles que estamos contentos de estar con ustedes y que sigamos estudiando. Y principalmente este tema nos va a ayudar para poder crecer como cristianos. Y al analizar la siguiente parte veremos algunas condiciones que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos recibir el don del cielo. Los invito a que oremos para terminar esta sección de nuestro tema. Dios del cielo, nuevamente agradecemos tus bondades y agradecemos el don del Espíritu Santo. Agradecemos que podemos estudiarlo, podemos conocerlo cada vez más, y también te agradecemos porque nos has dejado formas que podemos reconocer que está entre nosotros y que está en nosotros. Rogamos esto no por méritos nuestros, sino por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos a su programa, Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Gustavo Suárez. Soy amigo de ustedes primeramente y pastor en una iglesia aquí en San Bernardino. El título del tema de hoy es Ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a orar antes de iniciar. Querido buen Dios, gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Gracias porque siempre escuchas nuestras oraciones. En forma muy especial queremos ahora invitar para que el Espíritu Santo sea de nuestro huésped. Que podamos comprender mejor el significado de su obra y podamos fortalecer nuestra fe en el Señor Jesús. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén. Como dijimos, nuestro tema es ahora ser llenos del Espíritu Santo. Y vamos a iniciarlo ahora nosotros leyendo un texto que se encuentra en el libro de a los Efesios, capítulo 5, versículo 8. Y dice de esta manera: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Aquí vemos que nosotros como cristianos debemos de andar en la luz. Y el problema únicamente puede solucionarse cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Por lo tanto, todos deseamos ser llenos del Espíritu Santo. Hay varias manifestaciones de la plenitud del Espíritu Santo y es lo que nosotros ahora vamos a estudiar. Hay algunas personas que tuvieron en ciertos momentos contactos con el Espíritu Santo. Por ejemplo, podemos hablar de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista. Dice en el libro de Lucas 1:41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Qué experiencia tuvo Elizabeth? Porque el Espíritu Santo se manifestó en su vida a través del nacimiento de Juan el Bautista. Y además Zacarías, su padre, el padre de Juan el Bautista, dice en el Lucas 1:67, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Vemos aquí, encontramos ya dos manifestaciones del Espíritu Santo. Y vamos nosotros a ver otras más. Por ejemplo, en el libro de los Hechos 2, versículo 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. O sea, siempre que el Espíritu Santo forma parte de nuestras vidas, algo sucede, algo poderoso, algo que llama la atención puede suceder. Pero, ¿cómo podemos nosotros recibir al Espíritu Santo? ¿En qué forma podemos recibirlo? Y todos queremos tenerlo en nuestras vidas. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 2, nos dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, por fe. Debemos de tener fe para poder recibir el Espíritu Santo. Y también dice en Gálatas, capítulo 3, versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Hay que trabajar en la fe para que el Espíritu Santo pueda manifestarse en nuestras vidas. También otro requisito es que el Espíritu Santo se muestra en el momento o lo recibimos en el momento del bautismo. En el libro de Tito, capítulo 2, versículos 5 a 6, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en vosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Así que en el momento del bautismo, nosotros recibimos el Espíritu Santo. Necesitamos ser bautizados para poder recibirlos. Pero nosotros debemos ser llenos cada día. No es únicamente indispensable que lo recibamos en una ocasión, sino que continuamente debemos estar recibiendo el Espíritu Santo cada día. En el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 52, dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Quiero decirles que el verbo estar llenos aquí, esta expresión en el original, están en un tiempo imperfecto. Y eso significa una acción continua. Podríamos haber dicho que los discípulos estaban llenos continuamente de gozo y del Espíritu Santo. Quisiera impresionarlos con esta realidad. Los que tienen a Cristo por fe en el corazón, en verdad poseen el Espíritu Santo. Cada persona que recibe a Jesús como su Salvador personal, con certeza acoge también al Espíritu Santo, que para el creyente es consejero, santificador, guía y testigo, dice la pluma inspirada. O sea, no podemos únicamente recibir a Jesús y que se nos perdone en nuestros pecados, sino que inmediatamente desciende el Espíritu Santo y toma y forma parte de nuestras vidas. Pensemos siempre en esto, que es un proceso el que el Espíritu Santo esté en nuestras vidas y que nosotros podemos contribuir en ese proceso para poder recibirlo. Primero, debemos nosotros de tener fe. De tener fe como la que tuvo Abraham. Fe que va a ayudarnos para que el Espíritu Santo forme parte en nuestra vida diaria. También nosotros debemos de pensar que el Espíritu Santo tiene muchas maneras de manifestarse según nuestra necesidad. Como en el caso de las personas que mencionamos con anterioridad. Y ellos se dieron cuenta que el Espíritu Santo era el que estaba obrando en ellos. Elizabeth, Zacarías y aún Juan el Bautista. El Señor quiere formar parte de nuestras vidas. Mis amigos, ¿por qué desaprovechar esta oportunidad? ¿Por qué desaprovechar la oportunidad que nos da el cielo con ese don inefable y que a nosotros nos va a capacitar para ser cristianos? Cristianos de primera clase, porque sin el Espíritu Santo no somos verdaderos cristianos. Y los demás pueden notar de que nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestro ser. Como ven, hay mucho que estudiar acerca del Espíritu Santo. Pero vamos a orar para terminar nuestro tema y los esperamos para la próxima porción de este tema. Oremos. Buen Dios que estás en el cielo, agradecemos tus bondades, agradecemos ese don que tú nos has dado y también las indicaciones para poder conseguirlo. Permite que nuestras mentes puedan ser abiertas, que podamos comprender la importancia que esto tiene para nuestras vidas. Y rogamos esto porque deseamos, Señor, estar contigo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amigos, bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Gustavo Suárez y es un placer invitarles para escuchar este tema, que el título para esta ocasión es Las condiciones para un derramamiento del Espíritu Santo. Oremos antes de iniciar nuestro tema. Querido mi buen Dios, nuevamente queremos tu compañía, tu presencia en nuestro medio, que podamos comprender el estudio de esta ocasión para crecer más en tu causa. Acompáñanos por medio de tu Santo Espíritu. Lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Como ven, hemos estado estudiando acerca del Espíritu Santo y el derramamiento de este en nuestras vidas. Y mencionábamos que hay condiciones para que esto se haga realidad. La primera condición la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 37 y 38. Al oír esto, dice la palabra, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí encontramos la primera condición. ¿Qué haremos? Pues arrepiéntanse y bautícense. Aquí encontramos la condición, porque después de que ustedes se arrepientan, después que ustedes se bauticen, entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentimiento es la primera condición. Pero arrepentimiento no sentirse mal cuando peca. Arrepentirse es sentirse mal y no cometer la falta. Eso es arrepentirse. Recordemos que el Espíritu Santo vendrá a nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados, pero nos hemos arrepentido. El bautismo más el perdón de nuestros pecados por causa del bautismo no da derecho al Espíritu Santo y este desciende en nosotros. Cuando escuchamos la palabra de Dios, se despierta nuestra conciencia. No solamente sentimos tristeza por el pecado, sino que decidimos abandonarlo, por supuesto, con la ayuda del Santo Espíritu. El libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 14, dice, otra condición para que nosotros lo recibamos, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. ¿Cuán importante entonces es tener fe? Cuando nos bautizamos, somos perdonados de nuestros pecados, recibimos el Espíritu Santo, pero cuando tenemos fe en todo ese proceso y aumentamos nuestra fe, aumentamos también la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Leamos, mis queridos amigos, ahí en Santiago, capítulo 1, versículos 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Quiero decirles que la promesa del Espíritu Santo es un hecho. Es una realidad, es una promesa que ha sido cumplida ya. que no tenemos por qué dudar de ella. Lo único que tenemos que hacer es orar persistentemente para que el Espíritu Santo descienda en nuestras vidas. Porque cuando nosotros oramos, estamos diciéndole a nuestro Dios que deseamos el Espíritu Santo en nuestro ser. En Lucas capítulo 11, versículo 8 al 10, dice: os digo que aunque no se levante a darles por su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los pidan? Queridos amigos, ese es el amor de Dios. Si el amor del Padre está dispuesto a dar cosas buenas, ¿cuánto más el amor de Dios, que quiere dotarnos de todas nuestras necesidades? Quiero decirles que cuando oramos, Dios no es bajado a nosotros, sino que nos eleva hacia Él. Nos pone en disposición de recibir lo que Él ha prometido. Y podemos ser persistentes en ello. Así como lo que mencionamos en los versículos. Podemos ser persistentes. Y Él desea que seamos persistentes. Porque entre más oremos, hay una mejor comunicación con nuestro Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo se nos da en el bautismo, pero en la oración nosotros estamos llenando a plenitud nuestras vidas de ese don tan especial. Con esto quiero decirle lo siguiente: que de nosotros depende la cantidad del Espíritu Santo que recibamos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo deseamos y oramos por Él, y pedimos con fe que esto pueda crecer en nuestra vida, lo que estamos haciendo nosotros es diciéndole al Señor: Señor, estoy listo para recibir tu Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo significa estar preparados para recibir la porción que necesitamos y que el Señor quiere darnos. Vamos a poner un pequeño ejemplo. Si tenemos un vaso de medio litro y tenemos un garrafón grande de 19 litros y pedimos que se llenen estos dos, tanto el vaso como el garrafón grande. Cuando están llenos los dos están plenos de agua, sin embargo no es la misma cantidad. Pero si nosotros acrecentamos el recipiente de nuestras vidas para recibir el Espíritu Santo, vamos a recibir una porción mayor. Según lo que el Espíritu Santo quiera, y según lo que nosotros necesitemos, y según lo que la iglesia necesite para poder seguir obrando a través de ella. ¿No es importante entonces conocer acerca de este don? ¿No deberíamos nosotros de orar constantemente por él? ¿No deberíamos de preparar nuestras vidas para poder recibir una porción abundante en nuestro ser? Vamos a orar para terminar esta porción tan importante acerca del Espíritu Santo. Buen Dios, nuevamente agradecidos contigo por este tema. Gracias porque podemos comprender más plenamente el trabajo del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos lograrlo en nuestras vidas? ¿Cómo prepararlos con fe y con la imploración del perdón de nuestros pecados para recibir una porción abundante de este ser tan maravilloso como es el Espíritu Santo? En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Amigos, bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Gustavo Suárez, su amigo y pastor en una iglesia en la ciudad de San Bernardino. El título del tema para hoy sigue siendo otra de las condiciones para recibir el Espíritu Santo. Vamos a orar antes de iniciarlo. Buen Dios, queremos tu presencia. Queremos a tu Espíritu Santo en nuestro medio. Y permite que al escuchar este tema, seamos fortalecidos y tengamos una unión más cerca con nuestro Señor Jesús. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén. Los temas acerca del Espíritu Santo son amplios e interesantes. Y ahora vamos a analizar otra de las condiciones por las cuales podemos recibir el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 32, dice: Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Queridos amigos, amor y obediencia van de la mano. Si estamos con Jesús en nuestras vidas, vamos a ser obedientes a Él. Y esa obediencia va a ser de corazón, porque hay una unión estrecha con nuestro Señor Jesús. Quiero invitarles a buscar ahora en sus Biblias la epístola primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Dice así: El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Es importante cuando tenemos una relación con Jesús y el Espíritu Santo nos acompaña, que nosotros lo hagamos de todo corazón. Y cuando obedecemos a nuestro Dios, tenemos una paz mental que no se puede lograr de otra forma. Solamente el Señor Jesús puede darnos esa paz. Nadie más puede darnos la paz que el Señor Jesús nos está otorgando. Y nos las da con un regalo especial que es su Santo Espíritu. Leamos en Judas. El libro de Judas, epístola del discípulo Judas, versículos 8 al 21. Dice así: Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores y que andan según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Con estos textos podemos explicar lo siguiente: que si hay personas que obran mal, burladores, personas que andan en vicios, personas que son inmorales, son porque no tienen el Espíritu Santo. Y una manera buena de que sepamos que tenemos el Espíritu Santo es cuando nosotros hacemos lo recto delante de nuestro Dios, lo que al Señor Jesús le agrada. Cuando le obedecemos, estamos mostrando que tenemos el Espíritu Santo. Porque recordando que mencionamos que sin el Espíritu Santo nosotros no podremos obrar rectamente. Si oramos rectamente, entonces es un indicio de que el Espíritu Santo está en nuestro Dios. Como pecadores, como humanos, no podemos hacerlo solo nosotros. No podemos tener una vida moral. No podemos tener una vida recta por nuestros propios méritos. Solo con la ayuda del Señor Jesús, con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos lograr hacerlo. Somos malos por naturaleza y no podemos nosotros solos obrar bien, porque la obra buena proviene de Jesús. Hay un párrafo que quiero leerles del libro Deseado de Todas las Gentes, página 222, muy interesante, y dice de la siguiente manera: no hay límite a la utilidad del que, poniendo a un lado el yo, permite que el Espíritu Santo obre sobre su corazón y vive una vida eternamente consagrada a Dios. Así es que no hay límite. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no tiene límite en su poder. Es capaz de realizar cualquier cosa, de ayudarnos en cualquier problema, de transformar nuestras vidas. Y todo por la gracia del don que el Señor Jesús nos otorgó cuando ascendió al cielo. Mis queridos amigos, ¿qué debo de hacer entonces yo? Debo de obedecer al Señor Jesús. Debo de andar con Él. Debo de implorar por el Espíritu Santo. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros oramos por el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Cuántas veces diariamente nosotros oramos por el Espíritu Santo? ¿No sería necesario que nosotros nos pusiésemos a pensar en esto? ¿De qué es necesario que nosotros oremos más? ¿Que andemos de la mano del Señor Jesús con más frecuencia? Los hechos más extraordinarios mencionados en la palabra de Dios fueron hechos por obra del Espíritu Santo. Es capaz de transformar. Nos podemos quedar sorprendidos de la cantidad de personas que cambian su vida de una manera radical y que nos asombramos por lo que hacen ahora y hacían antes. La transformación únicamente puede ser a través del Espíritu del Señor. Si vamos de la mano del Señor Jesús, también vamos de la mano del Espíritu Santo. Siempre tratemos de encontrar el momento oportuno para orar. Y nunca olvidemos nosotros recordar que nuestras oraciones debemos incluir por ese don que el Señor desea darnos. De todas las cosas que le pidamos al Señor Jesús, lo que Él desea darnos con más énfasis es el Espíritu Santo en nuestras vidas. No hay mejor cosa que pueda solucionar cualquier problema moral, sentimental y práctico de nuestro carácter. Por eso, mis queridos amigos, yo los invito a que pensemos seriamente en este recurso que el Señor quiere darnos. Les invito a que oren por el Espíritu Santo, a que acepten las condiciones que Él nos ha designado para poder recibirle. Él desea dárnoslo, pero recordemos que nosotros tenemos que buscarlo. Tenemos que orar por Él. Tenemos que acercarnos a Jesús. Tenemos que hacer un pacto de obediencia en nuestras vidas. De tal manera que el Espíritu Santo pueda ser dado a nuestras vidas de una forma abundante. De rodillas, cada día. Señor, danos el Espíritu Santo. Con eso estamos mostrando que deseamos que Él esté en nuestras vidas. Oremos. Señor, gracias por ese don especial. Rogamos que nos lo impartas a nosotros, que tanto lo necesitamos, y que nos preparará para encontrarnos con Jesús. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén. Su programa Una Pausa en el Camino. Un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Gustavo Suárez, amigo de ustedes y pastor de una iglesia en la ciudad de San Bernardino, California. El título de la lección para esta ocasión es la lucha entre las dos naturalezas. Oremos antes de iniciar. Gracias, nuestro querido Dios, por tener la oportunidad de estudiar tu palabra. Deseamos que nos acompañes, que tu Espíritu Santo esté en nuestro medio y en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros en nuestras vidas tenemos dos naturalezas que luchan. Ok. Aquí. Ok. Nosotros en nuestra vida tenemos dos naturalezas que luchan constantemente por predominar. Una, la naturaleza que el Señor desea implantarlos a través del Espíritu Santo. Y la otra, la naturaleza que el mundo nos ofrece y que sabemos de quién proviene. Vamos a poner un pequeño ejemplo para hacer más fácil la comprensión de este sistema. Si tenemos una persona perita, experta y campeón en un deporte, pongan por ejemplo en el box, y tenemos un joven con pocos años, ¿quién ganaría de los dos si pusiesen a pelear? Por supuesto, aquel que tiene experiencia, aquel que es mejor, que practica, que esté en condición. Pero si nosotros a la persona experta en el deporte lo encerramos en un cuarto pequeño, lo alimentamos mal con pan y agua por 2-3 meses, y a este otro le damos todas las vitaminas que necesita y los enfrentamos, ¿quién va a ganar? Pues este, el que no es experto, pero que se ha alimentado bien y ha estado en condición siempre. Así son las naturalezas. ¿Cuál naturaleza nosotros vamos a alimentar? ¿Cuál naturaleza va a predominar en nuestras vidas? Aquella que alimentemos más. Vamos a hacer una pequeña comparación entre estas dos naturalezas. La carnal tiene un deseo pecaminoso y no, este no agrada a Dios. Y la otra tiene un deseo espiritual y esta es la que agrada a Dios. La carnal es controlada por pasiones pecaminosas. La espiritual es controlada por el Espíritu Santo. La carnal utiliza mal su libertad y termina esclavizada por el pecado. La espiritual recibe la libertad de la esclavitud del pecado y es llamada a ser libre en Cristo Jesús. La carnal es desobediente a la voluntad de Dios. La espiritual es obediente a la voluntad de Dios. La carnal busca la complacencia propia. La espiritual es abnegada. La carnal da evidencias en frutos de pecado. La espiritual da evidencia en frutos del Espíritu Santo. La carnal no reconoce la necesidad de perdón y es muy arrogante siempre. Sin embargo, la espiritual reconoce la necesidad del perdón y alaba a Jesús por lo que Él ha hecho por él. Como ven, hay mucha diferencia entre la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Y solamente por sus frutos nosotros podemos reconocer a la naturaleza espiritual. Hay algunas características de esta naturaleza espiritual. La vida llena del Espíritu Santo se caracteriza por lo siguiente. Según lo que hemos estudiado hoy y en temas anteriores, el que tiene el Espíritu Santo en sus vidas es obediente a la ley de Dios. Y obedece la ley de Dios, ¿por qué? Porque ama al Señor Jesús. Porque el Espíritu Santo está en su vida y le fortalece constantemente. Una vida y al Espíritu Santo es amable y es compasivo la persona que lo posee. No es ajeno a lo que sufren los demás. Y siente compasión por ellos. Una vida llena del Espíritu Santo es transformada. Hay renovación de la mente y aún de los pensamientos. Lo que antes le gustaba, lo detesta. Lo que antes le agradaba, lo evita. ¿Por qué? Porque es transformado su corazón por el Espíritu Santo. La persona que está llena del Espíritu Santo recibe un nuevo corazón con un nuevo comportamiento. O sea, sus actos ya no son movidos por intereses egoístas. Sus actos provienen de su corazón movidos por el Espíritu Santo. Y no quiero que olvidemos lo que ya dijimos, que nosotros no podemos cambiarnos nosotros mismos. Que para poder ser diferentes, para poder cambiar, nosotros debemos tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y todo será automático después. Recordemos que si cambiamos, si el Espíritu Santo está en nuestras vidas, y todo lo que hacemos, que es bueno, proviene de Dios. Él se ha encargado de darnos esto a través de su Santo Espíritu. Y es una promesa que se cumple plenamente. Dios nunca promete algo que no va a cumplir. Y si Él menciona que debemos pedir para recibir, pidamos. ¿Por qué no pedimos entonces? ¿Por qué a veces nos faltan fuerzas para luchar con las tentaciones y con el pecado? Tenemos nosotros la oportunidad que el Señor nos da para fortalecer nuestras vidas a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el agente que necesitamos. El Espíritu Santo hace falta en nuestras vidas. ¿No quisieras tú en esta ocasión decirle a tu Dios, decirle al Señor Jesús, otórgame una porción abundante del Espíritu Santo, pero a la vez, trabajar para preparar tu corazón, para preparar tu vida, para preparar el receptáculo que el Señor tiene en ti para recibir el Espíritu Santo de una forma abundante? Querido Dios que estás en el cielo, gracias queremos darte porque eres bueno con nosotros. Gracias por el poder del Espíritu Santo que nos has prometido. Gracias porque tú nunca faltas una promesa. Otórganos en forma abundante. En el nombre de Jesús. Amén.